en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo punto y círculo comunicacional especial desde la web radio CDP La Biglietti y desde Corresponsales del Pueblo, comentándoles una actividad que se realizó este pasado martes 27 de septiembre aquí en San Cristóbal, en el estado Táchira de la República Bolivariana de Venezuela, donde se aglutinaron conuqueras y conuqueros de la región andina para impulsar los consejos populares de resguardo de semillas. Con la participación de productores, instituciones, investigadores, docentes y estudiantes, se llevó a cabo el pasado martes 27 de septiembre una nueva jornada de trueque de semillas e intercambio de saberes en los espacios del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras en la capital tachirense. En el evento estuvo presente desde Mérida el integrante de la red de conuqueros de la región andina, Pablo Mayayo, para todo lo que representa el incentivo del intercambio de semillas, con lo cual viene trabajando en un plan de conformación de los consejos populares de resguardo de las semillas antitransgénicas a nivel nacional. Por su parte, Mayra Fuermayor, directora del Ministerio de Agricultura y Tierras del Táchira, y el profesor Clemente Linares oficiaron como ponentes en dicha actividad para avanzar sobre el análisis y la concienciación con relación a la importancia de las semillas en lo que respecta a la soberanía alimentaria y la calidad de la producción de los alimentos que son puestos en la mesa de la y del venezolano. De esta manera, el Ministerio de Agricultura y Tierras de San Cristóbal, junto a la activación de conuqueros y conuqueras de la región andina, habilitaron un espacio idóneo para el intercambio de experiencias donde investigadores, campesinos y agroproductores urbanos pudieron compartir experiencias y sumar esfuerzos en la lucha por la consolidación de la agroecología, la preservación de las semillas criollas y la diseminación de la lógica de la producción orgánica frente al consumo abusivo de agroquímicos, tanto en los sembradíos rurales como urbanos. Vamos a escuchar a continuación palabras de una de las experiencias que se desarrollan en San Cristóbal, allí frente a lo que es el Seguro Social. Dialogamos con el conuquero John Toro, que nos comenta la experiencia que están desarrollando dentro de lo que es la producción agroecológica urbana en la ciudad de San Cristóbal. Estamos aquí en el Ministerio de Agricultura y Tierras, Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, aquí en San Cristóbal, una actividad que se está desarrollando con el tema de la semilla, el tema de la producción, el tema del rescate de la soberanía productiva para la soberanía alimentaria en Venezuela, y estamos dialogando con el compañero John Toro, actor, pero también activador social y comunitario, que nos comenta que en su núcleo habitacional, allí en Santa Teresa, se está cultivando, se está incentivando la producción urbana para la satisfacción de la soberanía alimentaria. John, cuéntanos cómo es esta experiencia, cómo se están organizando, desde cuándo lo están haciendo y quiénes integran esta iniciativa. Bueno, primero el conjunto se llama Villa Esperanza, frente al Seguro Social aquí en San Cristóbal, es un conjunto de la Misión Vivienda. Bueno, debo ser honesto, allí han sido iniciativas de familias que a lo mejor tenían como ese arraigo agrícola, algunas abuelas tienen ahí sembrado a los alrededores muchísimas plantas medicinales y que tenemos una ventaja como núcleo habitacional, que tenemos bastante terreno, somos parte de un lecho de quebrada, entonces digamos que eso nos hace muy, muy ricos en ese sentido. Y bueno, a raíz de, pues digamos, de la situación que hay ahorita a nivel nacional con el tema productivo, pues han surgido la iniciativa de organizarse para producir lo que mínimamente comemos en casa, pues. Y así ya se han sumado unas 6-8 familias, hay sembrado lechuga, maíz, y se está preparando mucha más tierra, y sobre todo estamos apuntando al reciclaje. Y en ese sentido estamos preparando abono orgánico a partir de los desechos orgánicos, en un proceso pues de conciencia. No digamos que lo tenemos logrado en un 100%, digamos que está arrancando, pero estamos haciendo enlaces, y por eso venimos aquí hoy también a truequear conocimientos, enlaces con otras organizaciones que nos puedan echar la mano en organizarnos como comunidad, pues. ¿Qué han podido hablar con respecto a las diferentes instituciones que están presentes aquí? ¿Cuáles serían esos enlaces? ¿Cuáles serían esos acuerdos que podrían favorecer e impulsar lo que ustedes están desarrollando en la comunidad? Bueno, desde ya estamos contando con el, digamos, el asesoramiento de la Misión Árbol, que fue con el que arrancamos a trabajar. De ahí, pues la Misión Árbol nos ha hecho enlaces con otras organizaciones. Ahorita acabamos de hacer enlaces con la Federación venezolana, creo que se llama así, que son de la Universidad Bolivariana, están ubicados en la UBB. Ellos allí siembran, dirigen voluntariados, sacan semillas y bueno, son una gente bien interesante, jóvenes, que están dispuestos a echarnos la mano tanto en el trabajo físico como a nivel de planeación, lo que haya que hacer para que nosotros logremos pues ser un núcleo realmente productivo y que impacte la economía familiar, que es lo que se quiere pues en una primera entrada. ¿Cuánto del espacio cultivable que tienen ustedes han venido utilizando? ¿Cuánto le queda por abarcar y cuál es el proceso de aquí a fin de año y lo que resta del año que viene para poder avanzar en ese terreno? No, ojalá pudiéramos al menos este año lograr las áreas verdes del urbanismo, con eso te digo lo grande que es. Áreas verdes ya hay bastante. Hay como unas 8 o 10 personas de repente echándole pierna en serio. El metro cuadrado, no sé cuánto decirte, pero digamos que hay como unos 2, 3 solares, contándolo en solares, pequeños solares, cultivados. Dentro de ese espacio hay como para 5 solares más. Y aparte somos, digamos que responsable o corresponsable de un lecho de quebrada que tiene más o menos 2 hectáreas. O sea, eso ya es camisa de once varas, pero es un terreno bastante intrincado que implica bastante trabajo, pues no es tan fácil. De igual manera, estuvimos recogiendo el testimonio de la directora del Ministerio de Agricultura y Tierras del Táchira, Mayra Farmayor, que juntamente con el profesor Clemente Linares nos comentaron lo siguiente. Podemos demostrar al país, a los esfuerzos enormes que el gobierno bolivariano viene impulsando en materia agroalimentaria, de que nosotros podemos salir adelante con nuestra semilla desde la endogeneidad. Nosotros estamos abiertos a un nuevo paradigma de producción agroalimentaria, desde la base principal que es la producción de semilla. La semilla es la gran liberadora de nuestra producción de alimentos. La semilla, esa semilla indígena, esa semilla ancestral, esa semilla que nuestro pueblo ha resguardado por años y que pese al modelo capitalista que logró establecer la dependencia de la importación de semilla, hoy estamos dando una mirada de regreso al campo venezolano y buscando a esos productores semilleristas que siempre han estado allí, que siempre han estado esperando estas oportunidades para que hoy nos encontremos todas y todos y hoy compartamos esa semilla. La semilla de diferentes rubros, desde nuestra propia endogeneidad, repito, esa semilla de frutales, esa semilla de hortalizas, esa semilla de granos, ¿verdad?, de leguminosas, semillas de plantas medicinales que son tan importantes en los nuevos paradigmas de producción. ¿Cuántas semillas, cuántas muestras hay, cuántos productores participan? Tenemos más de 60 muestras de diferentes semillas y tenemos más de 20 productores que hoy han venido de diferentes sitios del estado, de diferentes municipios y que están hoy trayendo su mejor muestra de ese esfuerzo que están haciendo y que hoy emprendemos un nuevo camino hacia la consecución de semillas. Y todo esto lo estamos haciendo en un preámbulo hacia el Día de la Semilla, el Día Nacional de la Semilla, que se celebra el 29 de octubre y que se impulsa desde el estado Lara y que hoy desde el estado Táchira estamos haciendo un noble esfuerzo por agrupar todos estos productores, todos estos colectivos, toda la organización popular que está desde las metodologías más artesanales de producción de semillas hasta las más certificadas y aprobadas por la academia y aprobadas por los protocolos científicos. Hoy estamos tratando de encontrarnos todos y todas para poder ir eliminando cada día más la importación de semilla al país y honrando la ley de semilla que ha sido recientemente sancionada el año pasado y que precisamente busca reivindicar el valor de la semilla ancestral, de nuestras culturas ancestrales, de nuestras culturas afrodescendientes, de nuestras culturas indígenas, que son las que han trabajado mayormente en el tema de la semilla. Por eso hoy estamos acá en el Ministerio muy contentos, muy felices, porque tenemos técnicos, tenemos representación política, tenemos nuestro poder popular organizado, tenemos la academia, y tenemos todo un esfuerzo del gobierno bolivariano y están ustedes presentes como medios de comunicación para llevar un mensaje en positivo, para llevar un mensaje revolucionario a nuestra comunidad, de que actividades como esta tenemos que seguirlas emprendiendo, porque son actividades netamente liberadoras. Agradecer la esencia que nos acompaña en este hermoso acto que ya se va a dar inicio para que podamos seguir proyectando el valor de la semilla y el valor de tener empoderados en nuestros sitios de producción agrícola un puchito, como dicen los campesinos y nuestras campesinas, de semilla para dar inicio a la producción agrícola como tal. Muchísimas gracias. Pero el día de la semilla que han proyectado para el día de la semilla, para el día de la semilla que han proyectado. Ah, bueno, hoy iniciamos este primer esfuerzo, este primer encuentro, y vamos a ir a dar a conocer el cronograma que tenemos establecido en su momento, porque ahorita estamos trabajando con todas las organizaciones del Estado para definir la agenda, ¿verdad?, que vamos a llevar a cabo. Es muy importante resaltar que aquí está la presencia de nuestros productores semilleristas agroecológicos, que están haciendo un esfuerzo por producir semillas sin ningún tipo de importación, ni siquiera desde el manejo mismo de ellas, y que puedan demostrar que nosotros podemos producir semilla con técnicas muy naturales, muy acorde a nuestra endogeneidad, sin la dependencia de los agroquímicos que hasta ahora hemos sido esclavos de ellos. ¿Con qué frecuencia realizarían ese tipo de actividades? Profesor, un gusto tenerlo aquí en la web radio CDP La Biglietti, en Corresponsales del Pueblo, nuevamente en una actividad que convoca a la investigación, a la acción, a la producción para la soberanía alimentaria y agroecológica aquí en Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela, en la frontera, en esta nueva frontera que se pretende construir entre todas y todos. ¿Cuál es el comentario que le surge con respecto a esta actividad? Bueno, buen día, es muy alentador, es muy esperanzador el armar eventos de este tipo y que logremos una respuesta, una convocatoria de este tipo con agricultores, campesinos, productores de semillas que han respondido a esta convocatoria con motivo de la celebración del Día de la Semilla. La semilla, estamos rescatando la semilla local, la semilla campesina, la indígena, la afrodescendiente, la semilla que nos empodera y que nos libera de las transnacionales. El 80% de la semilla en el mundo está controlada por 5 transnacionales. Y eso significa unos grilletes, unos amarres que debemos liberarnos en la construcción de este modelo alternativo, un modelo libertario, un modelo realmente empoderador del poder popular. Tenemos que hacer énfasis en este insumo vital como es la semilla. No podemos tener soberanía agroalimentaria sin una semilla autóctona, una semilla producida por el propio pueblo. Y de esto se trata, de entregar las herramientas, de dar a conocer la ley de semillas recientemente aprobada y que se trabaje con el Comité Popular para empoderar a los agricultores, a los campesinos, a los indígenas en el proceso productivo de su semilla. Uno de los temas que tanto los investigadores, los docentes como los productores han venido avanzando en los últimos tiempos, pero que todavía queda un camino largo por recorrer, usted nos dirá con respecto a la internalización por parte de los productores, el tema de la producción agroecológica y lo que son los agrotóxicos. ¿Cómo ha venido avanzando en el Táchira ese tema? ¿Todavía se ha captado más atención por parte de los productores? ¿Se sigue dando la pelea para erradicar los agrotóxicos del campo y avanzar hacia la producción agroecológica, o todavía queda un camino largo por recorrer? Es cierto, ese camino lo estamos construyendo, pero todavía hay bastante por recorrer. El modelo de la revolución verde impuesta por las transnacionales está todavía bastante vivo, bastante vigente, lamentablemente, en nuestro modelo socialista que estamos construyendo, pero hay que atizar esa contradicción de que construyendo el socialismo, pero con las herramientas melladas del capitalismo. El Che nos dijo que esa era una contradicción que al menos hay que evidenciarla. las transnacionales son las principales productoras de estos agroquímicos y es una contradicción que construyendo el socialismo todavía estemos empleando esos agroquímicos. La agroecología es la ciencia que nos da las respuestas y las alternativas de cómo producir sin afectar el ambiente y cómo optimizar la producción, porque queremos producir alimentos sanos, sabrosos, seguros y soberanos, es la consigna. Y para ello pues tenemos que liberarnos de estos transgénicos, de estas semillas híbridas, de todas estas semillas producidas por transnacionales y de los del paquete asociado para producir esta. Hemos estado trabajando desde la RedSat y desde diferentes instancias para articular esfuerzos de diferentes colectivos, diferentes movimientos sociales, diferentes instituciones, de tal manera que impulsemos esta alternativa de por una agricultura sustentable realmente, que es la que está en la Constitución y es la que debemos construir, pero que aún estamos en deuda con esa parte. Profesor, dos cosas por ahora. Una, hablando con comuneras y comuneros de diferentes partes del estado de Táchira, pero fundamentalmente de la grita, del cobre, ellos nos manifestaban la preocupación, como mujer, inclusive una comunera, la preocupación con respecto al tema de salud, cómo el tema de los agroquímicos afecta directamente a la salud de las embarazadas y de los recién nacidos, un incremento considerable en fetos con malformaciones. Eso está siendo investigado por la RedSat, por los investigadores agroecológicos del Táchira. ¿Cuáles han sido las conclusiones con respecto a eso? Sí, ese es uno de los aspectos más álgidos y de responsabilidad social que tiene la agricultura, que es el impacto que tiene el uso de esos agroquímicos en la salud, uno del que la produce y luego del que va a consumir, el que va a ingerir esos. Inclusive el que inhala, ¿no? Porque uno. Inclusive, ahí perdemos todos, pierde el ambiente, pierde el productor y pierde el que consume. Está mostrado que en las zonas con alta utilización de agroquímicos, tipo la grita, el cobre, las incidencias de malformaciones congénitas, problemas de diferente índole asociadas a daños producidos por los agroquímicos es altísima, es mucho más alta en el cobre, en la grita, que en cualquier otra población. Ese es otro llamado, otro reto que tenemos que hacer en torno a construir ese hombre y esa mujer nueva para el socialismo del siglo XXI. Tiene que ser con las herramientas de la agroecología, sin agroquímicos, sin agrotóxicos, pero con una producción que asegure la soberanía alimentaria. El otro tema que queríamos consultarle es con respecto a, bueno, a partir del pasado 6 de diciembre una nueva Asamblea Nacional se constituyó en Venezuela y se han venido estudiando y planteando diferentes reformas a leyes que garantizan la soberanía, en este caso, la soberanía con respecto a semillas y el tema de producción. ¿Cómo ve la RedSat, cómo ve los investigadores desde la academia y desde la producción agroecológica en el Táchira y en Venezuela la posible revisión de la ley de semillas para volver a darle preponderancia a las semillas transgénicas y a las transnacionales de la, del proyecto verde, como usted mencionaba, en Venezuela? Sí, con preocupación vemos la actitud de ese grupo de derecha que tomó la asamblea, porque esa va a ser una de las leyes que ellos van a revertir o van a intentar modificar para beneficiar los intereses de un pequeño grupo de la élite que siempre se ha beneficiado con las semillas híbridas, transgénicas, con las patentes y con el interés del gran capital, en síntesis. Esa es una. Es una lucha a la cual debemos estar preparados, pero sobre todo con la organización de los colectivos de base, los campesinos, los indígenas, para defender esos derechos conquistados, porque es definitivamente esa es una espada de Damocles que está colgando, que en cualquier momento la pueden derogar o la pueden modificar o presentar una nueva ley adaptada a los intereses de las minorías y no de la gran mayoría y del poder popular. Por último, por ahora, profesor, ¿cuál es la agenda de la Red SAT de aquí a lo que resta de año y cómo se prepara para arrancar el 2017? Sí, la Red SAT hemos venido trabajando con proyectos, especialmente en última instancia, con el poder popular, con colectivos organizados, donde están muy interesados en producir estos bioinsumos alternativos a los agroquímicos, estos bioinsumos, llámese vermicompost, el compost, los biocontroladores, los cultivos de cobertura, para producir esta semilla liberadora, esta semilla autónoma. Hay dos colectivos que están muy interesados en llevar a cabo las propuestas que hemos presentado desde la Red SAT, que es un centro piloto para producir bioinsumos, a su vez para generar esta semilla, que es un insumo vital, pero no solo para semillas, sino para todos los alimentos en general, y que sería como una herramienta liberadora en manos del poder popular. Finalmente, recogimos el testimonio del campesino Delfín Useche, integrante Consejo Presidencial Campesino, que viene articulando con los productores y las productoras a nivel urbano y rural y periurbano en lo que tiene que ver con la defensa de las leyes del poder popular para la protección de la tierra y la producción para la soberanía alimentaria en el estado Táchira. Muy bien, estamos aquí en el Ministerio de Agricultura y Tierras, dialogando, siguiendo en la recolección de testimonios de compañeras y compañeros que están presentes aquí en esta actividad por lo que significa la semilla para la producción, para el campesino, pero no solamente para el campesino, sino para la sociedad, toda, para el productor, fundamentalmente. En lo que tiene que ver con el Consejo Presidencial Campesino. Estamos dialogando con el compañero Delfín Useche Álvarez, Consejo Presidencial Campesino. Así es. ¿Cómo se está trabajando desde esta estructura, desde esta propuesta, para seguir consolidando todo lo que son las leyes del poder popular para fortalecer la soberanía alimentaria en el país? Bueno, nosotros articulamos con todo lo que es el gobierno nacional, estatal, municipal, parroquial y comunal. Uh-huh. Y estamos haciendo la estructura con todos los organismos para hacer el plan que está incluido en el plan de la patria para la siembra y para producir, porque estamos en un momento que tenemos que producir todos, tanto el pueblo venezolano como hombres y mujeres, juventud, campesinos, obreros, trabajadores y todo lo que tenga que ver poner las manos sobre la tierra y sembrar y tener la semilla. ¿Por qué? Porque sin eso no hay ninguna riqueza. ¿Cómo está trabajando el campesinado tachirense y en zona de frontera para lo que es justamente el rescate de la semilla? Porque uno de los grandes problemas que por lo general ahora cuando uno va a comprar algo y le dicen, bueno, el pimentón no sale tanto, no, porque no tengo semillas, o tengo que importar las semillas. ¿Por qué el productor tiene que importar las semillas siendo que las propias verduras y frutas nos la dan para que podamos sembrar? Bueno, hermano, eso es porque se había perdido esa tradición. Claro, el campesino no la ha perdido, pero la mayoría de pueblo o comunidad se había perdido. ¿Por qué? Porque no sabía que dentro de lo que consume, dentro del pimentón, dentro del tomate, dentro de la naranja, dentro de la cebolla, dentro de las hortalizas, dentro de todas las alimentos que se producen en nuestra patria, está la semilla, que es la riqueza mayor para poder reproducirla. Y eso se había perdido. ¿Por qué se había perdido? Porque nadie le ponía hincapié, porque todo, dame, no importa que este país es rico y todo se trae. Es más fácil comprarlo hecho. Exactamente. Más fácil hecho que producirlo y sembrarlo. Uh-huh. ¿Y cuáles son las políticas entonces que se tienen que impulsar o que se están impulsando como jornadas como esta para justamente identificar las semillas, conocer las semillas y socializarlas de mejor manera para que sean empoderadas por los productores? Bueno, nosotros le damos el mensaje, ya que usted nos está haciendo eso, hermano, nosotros le damos el mensaje a todos los hermanos campesinos, del estado que sea, del sector que sea, del caserío que sea, del pueblo más alejado, del caserío más alejado, de la aldea más alejada o del municipio, de la parroquia y de todo lo que tenga que ver con nuestra identidad tachirense, que por favor se pongan sobre las manos y el corazón en el pecho para que sepan que nosotros tenemos que producir, tenemos que hacer lo que nos manda el plan de la patria y nos manda el proceso revolucionario. ¿Por qué? Porque sin producción no hay comida, no hay alimento. Y esto es uno de los, ¿cómo se llama? Esto fue uno de los lineamientos del comandante, que lo tenga la gloria, Hugo Chávez Frías, que teníamos que producir y eso se olvidó, pero ahora el concepto vale. Vale para los campesinos, vale para los obreros, vale para los estudiantes, vale para los educadores, vale para todos los que vivan en esta patria grande de Bolívar. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.